conjuntamente con mi compañero Julio Garza y Romer Guzmana, decidimos desincorporarnos de la Asamblea Nacional para que de esa manera el gobierno nacional no tenga justificativo para desconocer esta institución, pues, que ya se veía venir, ¿no? Era como un argumento que estaban tomando para desconocer la mayoría que se tiene en la Asamblea Nacional, la mayoría democrática, y que nosotros estamos con toda nuestra intención y nuestro objetivo desde el principio, cuando asumimos esta responsabilidad, de que desde la Asamblea Nacional se le siga dando, siga trabajando, y para cumplir los objetivos que se plantearon desde el inicio, pues, de esta campaña, cuál fue nuestro objetivo en la campaña, que fue un cambio, y de esto se está dando, pues, a través de la Asamblea. Nosotros no podemos ser así como lo estaban tomando, ¿no?, parte del gobierno, parte del PSUV, de que nosotros estamos obstaculizando el funcionamiento, porque lo que se busca es una excusa para desconocer esta institución tan importante, y esta institución que tiene que ser autónoma